por el agua de la tetera, que se enfríe el café, que vuele el tiempo, vagando por la habitación desorientado. Eres lo que hace que cierre la puerta con las llaves dentro y que luego me dé cuenta que llevo puestas mis chanclas más viejas. Eres lo que hace que me despiste de la vida cotidiana, que no haya otro lugar donde mi atención quiera estar. Eres lo que hace que me despiste de la vida cotidiana, que no haya otro lugar donde mi atención quiera estar. Vaya un rato en dirección equivocada, que busque mi vestido en la nevera y dónde están mis gafas, las llevo puestas. Eres lo que hace que el azúcar me parezca la sal, que me levante un lunes pensando que es domingo y tener que correr. Y es que te digo, eres lo que hace que me despiste de la vida cotidiana, que no haya otro lugar donde mi atención quiera estar. Eres lo que haces. En nuestras manos está el CD o EP de Sonia Martínez. Un regalo de 5 canciones grabado en el estudio El Gringo, con música, letras y voz de Sonia Martínez, con ilustraciones también de Celia Keiseilev, y que compone este primer EP de Sonia Martínez. Bienvenida a Radio Tuela. Buenos días. Encantados de saludarte y lo primero, enhorabuena por haber hecho posible un sueño que ya nos comentabas hace un tiempo y al final lo has hecho posible. Sí, sí, sí. Al final los sueños, si se persiguen, se cumplen. Así que estoy muy contenta por ello, la verdad. Y entonces pasa. Así es como se titula. Ajá. Y entonces pasa, sí. Y eso quiere decir que cuando menos esperas que las cosas pasen, cuando te sientas ya un poco cansado de estar ahí peleando por algo, van y entonces las cosas suceden, ¿no? Y ha sido un poco lo que ha pasado con este disco, que cuando yo ya menos esperaba que podría hacerlo, pues mira, aquí está. Así que por eso me apetecía titularlo así. ¿Y cómo ha sido el proceso de grabación? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que ha sido todo muy rápido porque, bueno, yo hice un curso en Madrid con David Sobrino, que es un grande del marketing musical, porque, bueno, yo dije, bueno, quiero grabar un disco y voy a aprender un poco sobre el tema, ¿no?, sobre cómo se produce, sobre cómo se fabrica, y fui a Madrid a hacer un curso con él. Allí conocí a un montón de gente relacionado con el mundo musical, managers, productores, y entonces fue a partir de ahí los que ellos me impulsaron y los que me ayudaron mucho a buscar un estudio, un estudio que un poco hiciera música parecida a la que hago yo, y la verdad es que fue muy bonito todo porque conectamos muy bien y, bueno, pues ya vas allí, grabas y luego pues ya sale a fábrica y bueno, se hace el diseño de la portada, que también Celia es una chica que conocí ahí en el curso en Madrid. Eso te iba a decir, porque este apellido no es muy Rivero, ¿verdad? No es Rivero, es una chica de Madrid, es un hacha en lo que es diseño digital y, bueno, tiene mucha imaginación, es muy creativa. Y la verdad es que nos conocimos y, bueno, de estas cosas que pasa, ¿no?, que la vida te pone en el camino personas adecuadas, y dije, bueno, yo tengo que trabajar con esta chica, y la verdad es que ha sido muy fácil todo. O sea, enseguida nos pillamos la idea las dos y ha sido muy bonito, sí, sí. Será el próximo jueves cuando presentes el disco en Letras a la Taza, y también las personas que le apetezcan podrán adquirirlo, entendemos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, bueno, voy a hacer una presentación oficial en Letras a la Taza, en la terraza, será a las 9 de la noche el próximo jueves, y ahí también tendré discos para vender. Entonces, bueno, los que quiera, el que le apetezca, pues vale 5 euros el EP, son 5 canciones de momento para empezar a despegar. Y si esto sale bien, pues que sea el previo de un futuro un poco más grande, ¿no? Pero de momento, esas son 5 canciones y se pueden comprar allí. Oye, cuando le diste a tus padres el CD y tu madre vio una canción que ya habría escuchado, pero luego lo vio ya Carta de una hija, que luego la vamos a poner para que escuchen los oyentes, ¿qué hizo tu madre? Bueno, mi madre ya es que ya se la sabe ya esa canción tanto. Pero sí, la verdad es que es una canción que a mí me ha chocado mucho, porque yo esas canciones, las canciones del disco, las he elegido, bueno, cuando hago conciertos, la gente que ha venido sabe que paso un cuaderno en los cuales la gente me escribe cosas, o yo les digo a ver qué canciones les han gustado más o menos, ¿no? Porque yo así, de esa manera, puedo aprender, ¿no? A hacer los directos de una forma que nos gusten a todos. Y esa canción a mí me pareció algo mágico, porque yo se la hice a mi madre y me pareció algo tan especial que la gente me dijera qué bonita esa canción, ¿no? Y que se la cantara a su madre, que se la pusiera a las madres, incluso amigas mías que han sido madres, ¿no? Y que se sienten identificadas con ella. Y me ha parecido algo muy bonito, ¿no? Que esto, que para mí era más personal, las personas la puedan hacer suyas y que, bueno, que podamos ver a las madres de esa manera, ¿no? Desde el amor y desde el corazón. Entonces, bueno, mi madre ya, como la ha escuchado tantas veces, pues, bueno, ya está acostumbrada a la pobre. Si te pusieras detrás de mis ojos por solo un momento, y vieras la belleza que acompaña tus movimientos, verías la perfección paseando por casa, porque no cambio ni un tropiezo de tus pisadas. Si supieras que no hay nadie que te reemplace, que no borro nada de ti, que adoro cada parte, que da vida cada día a mi vida. Sin condiciones tus manos abres en cualquier parte. Si volviera a nacer, volvería a entrar en tu barriga. Volvería a elegirte, volvería a crecer dentro de ti. Si volviera a nacer, buscaría hueco en tu guarida. Volvería a explorarte, volvería a formar mi cuerpo en ti. Me enseñaste a no mentir mirándote a los ojos, y calmabas mi impaciencia con pocos enojos. Para aprender a perder me enseñas tantas veces, que me levanto de un salto si caigo para no perderme. Si te pusieras en mi corazón por solo un momento, y respiraras el amor que sale de dentro, cada vez que te miro en silencio, que no cambio ni un rincón de tus meneos. Si volviera a nacer, volvería a entrar en tu barriga. Volvería a elegirte, volvería a crecer dentro de ti. Si volviera a nacer, buscaría hueco en tu guarida. Volvería a explorarte, volvería a formar mi cuerpo en ti. Se llama Sonia Martínez y, como ya la han escuchado, ha querido conseguir su sueño y así lo está logrando. Sonia, de Eres lo que hace, Me amo en ti, Carta de una hija, Un lugar y entonces pasa, en esas descripciones de los que hemos estado en tus conciertos, ¿cuál ha sido el top 10 de la canción? ¿Cuál es la que más gusta? Es que lo bueno es que hay varias que gustan, ¿no? Incluso me encanta, porque el otro día estuve en Madrid en un concierto y vino gente que había venido en marzo de otro concierto, ¿no? Y un chico me decía, jo, Sonia, es que escuchando prácticamente, bueno, hice alguna nueva, pero repetí muchas de las que había cantado, y me dice, es que hoy me han resonado otras canciones diferentes a las que me hicieron sentir el otro día, ¿no? Entonces, yo creo que son canciones que como tocan muchas emociones, según cómo vengas, según cómo estemos, pues te va a sonar más unas que otras, ¿no? Entonces, lo que me gusta es eso, ¿no? Que haya varias, que la gente me diga, pues a mí me ha gustado esta o yo me identifico más con esta, ¿no? Incluso cuando vienen otra vez, que sean diferentes, ¿no? Entonces, no hay una que sí, me piden varias, ¿no? La del lugar, por ejemplo, me la piden mucho, pero ahora que he empezado a distribuir el disco y que han empezado a escuchar, pues también la de Eres lo que hace me la piden, Me amo en ti, entonces me encanta, ¿no? Que no haya solamente una y que el resto pasen desapercibidas, sino que cada persona haga suya la que en ese momento necesite. Música, letras y voz de Sonia Martínez, hoy escuchando este primer EP en exclusiva para los oyentes de Radio Tuela Radio. Esto es así, lo escuchamos aquí gracias a que Sonia Martínez nos entregaba esta copia y hoy estamos también informando a todos aquellos que nos están escuchando que este próximo jueves, hoy es 6 de julio, que San Fermín ha decidido, bueno, no voy a hacer... No has querido telonear San Fermín, ¿no, Sonia? Has decidido dejarlo para... No, ahora ya esas cosas... Yo ya he subido mucho el 6 de julio a Pamplona. Ahora me toca... Estoy en un momento en el que me toca... Y me apetece, la verdad es que me apetece... Estar muy enfocada en este proyecto... Y bueno, pues ya vivo las fiestas de otro modo que como las vivía antes. Así. Bueno, pues Serafín Ramírez de Viva la Jota ya nos está escuchando. Serafín, una música que se ha querido lanzar a grabar un CD y que queda constancia, ¿no? Que es para un escritor escribir un libro, pues para un músico grabar un CD. Y primero hay que felicitar a Sonia porque realmente no es nada fácil grabar un disco, se vende muy poco, pero en fin, yo lo poco que he escuchado ahora en la entrevista que me está haciendo me parece formidable, tiene un gran estilo, una voz estupenda y sobre todo, como ya ha comentado en la entrevista, que hay que luchar mucho y que los sueños a veces son realidad, con lo cual Sonia, enhorabuena y te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias, Serafín, muchas gracias. Así lo vamos a dejar, recordamos la cita, por favor, Sonia, cuando quieras. Pues el día 13 de julio, a las 9 de la noche, en la terraza de la librería Letras a la Taza, allí estaré. O sea, que si queréis pasar a escuchar, a sentir, a vivir algo diferente, pues bueno, yo encantada de que nos acompañemos un rato. Donde el corazón se sienta tan a gustito allá, te hablo de un lugar.